qui és aquell que es va convertir? L'opció és un miracle en aquells segles, en aquell treball, tot allà. És un miracle, un miracle. Es va anar salvant per miracle. Coses mal intencionades, va sortint del revés, el que es buscava. Jo mateix, una de les coses que t'ho has explicat i que he trobat més extraordinària és això. Que el portés això així. Perquè mira, els defensors de la unitat de Crist van defensar admirablement la divinitat de l'Espírit Sant, Sant Atanasi, Sant Cirill, Sant Damas, els pares de Padocis, quedava clar això. El derrotar-se l'arrianisme quedava triomfant la Trinitat. Així ens ho deia Sant Joan. Però està clar, a Nicea s'havien ocupat de Jesucrist. Anava molt bé que hi hagués un concili que definís la divinitat de l'Espírit Sant, diria, no? I això es va sistematitzar així al segle V a Orient, i al segle VI a Occident ho va acceptar això, no? La trinitat econòmica que havíem esperat. Econòmica? La trinitat es va conèixer i es va definir definint la dispensació redentora. Ja. Després venen definicions sintètiques. És a dir, si divinitza el cristià, és que és Déu. Sí, sí. No, i el Crist que divinitza el cristià és el fill de Déu, verdaderament consubstancial al Pare. L'Espírit Sant que ens vivifica, així es veu en el credo, mira. Sol Senyor Jesucrist, fill de Déu unigènit, tot allò que per nosaltres, els homes, s'ha fet home. I el primer que diu és, hi ha un Crist, és a dir, el Salvador, l'Ungit. Parla de l'alma, el Redemptor, que és el fill de Déu. I després de l'Espírit Sant diu, Senyor, i visitador. Visitador és que ens fa la vida a nosaltres. És una, que parlat pels profetes. Tant que Sant Tomàs diu que es pot entendre, perquè el credo sempre refereix a Déu, que el que segueix després la una santa Iglesia Catòlica es pot entendre com una prolongació de la fe en l'Espírit Sant. I sé que l'Espírit Sant, vivificador, és l'ànima de l'Iglesia. Credo inscritum santum vivificantem ecclesiam. I per això l'Iglesia és santa. Això ho diu Sant Tomàs interpretant el credo, i en el credo tot es refereix a Déu. Però està clar, es va definir la unitat de Jesucrist, que era el nostre redemptor, i de l'Espírit Sant, que és el nostre purificador. Un cop això aclarat, resultava que tres persones eternes, consubstancials, un sol Déu, llavors es va definir que un sol Déu de tres persones es feia, en forma les trinitàries, no unitàries, com les de, que són més típiques d'Occident, perquè hauria en compte el procés van aquí, és a dir, la Trinitat transcendent a la creació, o immanent a Déu, diríem, es va conèixer a través de la Trinitat comunicada. Com diu Torres i Bages, com que Déu va ser tan humil que dues persones de la Trinitat van venir a aquesta terra per fer-nos bé, doncs vam saber que en Déu hi havia Trinitat dues persones han sigut enviades a la Terra, diu Teresa Vàgica, és un maco això. Hi ha un bon article de l'Alcàsser, vaig parlar de l'humilitat de Déu. I va rebre una carta, aquestes cartes n'hi ha dues unes quantes, no contesto mai. I va rebre una carta? Una carta d'un pretès. Sí, com la carta? Que protestava que jo parlés de l'humilitat de Déu. Protestava que parlés de l'humilitat de Déu. Sí, sempre contra sentit, i no és. Si està Sant Joan de la Creu, això. Sí. Si està Sant Joan de la Creu. No està només a Pere Sibari, està Sant Joan de la Creu. I no vaig voler-li enviar el text de Sant Joan de la Creu. Perquè si no és el tipus de la Creu. Que és doctor de l'Iglesia, i és castellà, diríem, perquè aquell lloc és Sant Joan de la Creu. Són picant dins, que deia, la unitat de Déu, Pere Sibari, són picant. I fins després, s'ha passat sempre. Jo en tant en rebo alguna interferma de la febre, saps? Amb tot el que hi ha i les coses. Per una senyora que m'ha enviat les coses. No l'he contestat. Molt bé. Relacionant amb les coses? No, abans de les coses. Si vingués a sentir-me ja entendria. Per què no falta la febre? Perquè per fer-me la febre ja podia fer-me copto. Que eren, tots eren els únics bona gent que vaig pensar que Egipte era l'únic país que va pertenèixer a fer el fidel a Sant Eliseu. L'únic, tot el carall, perquè Calcedònia realment era mala gent a Calcedònia. Això ja m'ho deia el pare Xiberta, no s'ha de quedar a l'Iglésia de Calcedònia perquè la va confirmar el papa i jo, i perquè és l'Iglésia. Algú li ensenyava a l'Alzina aquell text de l'Apocalipsis que deia el pare Orlandis que es referia en aquesta època. Li fes i del pare va matar les armes. Sé on vius, on avant hi ha el tron de Satanàs. I has guardat el meu nom i has salvat la fe. I has conservat la meva fe. O sigui, que l'Iglesia de Crist vivia en el tron de Satanàs, tots aquells segles. On? Doncs a Constantinople, la nova Roma. Roma és Babilònia, segons la carta de Sant Pere, i llavors la nova Roma, el capital de l'imperi. I Sant Ignasi diu que Satanàs té el seu càtedre en Babilònia, no? Babilònia, segons Sant Pere, Roma. Segons Sant Agustí, Roma. Segons Constantinople, era allà, llavors la nova Roma ja neix. Doncs sí, allà hi havia el dimoni, evidentment, tots aquells segles hi havia el dimoni. I l'Iglesia estava allà. I va salvar el nom de Crist i va conservar la fe. Per miracle, va conservar. Perquè, per miracle, per què s'havia d'estar. Els que no hi van voler ser, el dimoni els van robar. I es van esterilitzar a la llarga. Perquè en aquell moment eren molt més freqüents els coptes que els catolinites. Però després dels coptes no, només ho sabem els erudits que existeixen, els coptes. I els catolinites han sigut Sant Ignasi, Santa Teresa, el pare Claret, els integristes actuals, el Pio IX, el Pio X i tothom. Tu, i Roma, que no tens... Entendré, l'Iglesia és així. Perquè està hecha d'hombres, sí? I no existe una iglesia que todo sea pura y que todo vaya bien. No, la iglesia siempre, casi todo va mal, menos lo que Dios salva por dentro. Solo va bien el Espíritu Santo, dando el plata. ¿No? Y los santos mismos, hay de todos los gustos. Hay santos muy equivocados. Mira, la iglesia católica y la oriental y la occidental dan culto a Santa Pulqueria. Bueno, muy bien. Y a San Marciano nada más. Que hicieron una matanza de monjes, unas visitas en la cruz, matanza. Y la iglesia oriental y no la occidental da culto a la emperatriz que restauró el culto a las imágenes después del movimiento iconoclasta. ¿Sabes qué hizo esta? Porque además hizo la restauración del culto a las imágenes apoyando en el partido moderado, en los que habían transigido con los iconoclastas. Entonces cambió la política. 223 iconoclastas se fueron al concilio de la ortodoxia y allí se definió el concilio ecuménico, había 223 que unos años antes habían condenado el culto a las imágenes, entonces condenaron la herejía iconoclasta y transigió, tanto que los monjes anticonoclastas se escandalizaron mucho y comenzó la tensión. Ignacio era de los intransigentes y Focio era de los transigentes, y esto vino todo el lío del posterior, ¿eh? Y entonces pasa una cosa, este Irene, como que su hijo había sido iconoclasta, cuando ella cambió de política, ella encarceló a su hijo y le arrancó los ojos. ¿Qué? A mí la verdad, dar culto a una madre que arranca los ojos a un hijo, mira, aunque el hijo sea hereje, diríamos, parece que es mejor no darle culto, ¿eh? Es un problema de ecumenismo con Oriente, ¿no? Supongo que en el catálogo de los santos, el de los orientales, habrá que quitarles a la madre que arrancó los ojos a los hijos, al hijo, ¿eh? Si no la arrancan, diré, mira, que están en el cielo. No es que sea, este acto no es ejemplar, yo preferiría no tenerlo. No es por esto, sino no tener que dar culto a una madre que arranca los ojos al hijo, aunque ella sea ya entonces ortodoxa y el hijo sea herético. Es un poco fuerte. Tanto más cuanto todo culto va mezclado en un asunto político tan confuso que los que condenan el concilio este está hecho de 223 que cantan la palinodia. De los 300 que hubo, para hacer iconoclastia hubo 336, para hacer ortodoxia hubo 330, 223 de los cuales habían hecho iconoclastia. Y con la madre esta que arrancó los ojos al hijo, definieron la legitimidad del culto a las imágenes. Y no hay otro concilio ecuménico que este para defender el culto a las imágenes en la iglesia. Con unos textos preciosos que voy a leer yo el miércoles, no hay otro, es este el concilio de Nicea II. Es la sesión, ¿no? Jo penso dir-ho tot això, perquè a mi que te vas fer aquí. El problema ecumènic és molt grave. Perquè, a més, en quant a la qüestió iconoclasta, els obispos flaquearon quasi tots. Els monjes tots estaven con Roma. Defendien que l'emperador no tenia dret a nombrar obispos. No ha habido nunca tanto papismo en Oriente com els monjes anticonoclastes. Uno de ellos era aquel que escribió el poema de San José que puso en cristiandad, que era uno de esos monjes. era siciliano, griego de Sicilia. Pues estos monjes anticonoclastas y papistas apoyaban al patriarca Ignacio. Y después vino Focio. Después condenaron a Focio, que había excomulgado al Papa. Y después volvieron a poner a Focio. Y entonces el Papa Juan VIII se reconcilió con Focio en unas condiciones muy precarias. Cogido por los pelos. Un concilio horroroso que el Papa dijo que lo aceptaba en cuanto al perdón de Focio, que quedaba reconocido como patriarca, ¿no? Que Focio acabó en comunión con Roma. Y entonces todo el partido papista intransigente se fue cabreando. Se fue cabreando. Y por fin los monjes ortodoxos, que habían sido los más papistas de allí, todos apoyaron el cisma al cabo de un tiempo. No sé si más que... ¿no? Porque entonces hicieron todo lo mismo que pasó con los monofisitas, ¿no? El imperio y el partido constantinopolitano procuraba que Roma le apoyase a él contra los otros. Pero después echaba la culpa a Roma, ¿eh? ¿Sabes qué voy a decir? Lo hace que truco, ¿eh? La veritat és que el patriarcat de Constantinopla té una quantitat d'hipocresies i de mentides al llarg dels segles que, bueno, ens hem d'abraçar tots molt i Déu vol voler que ens abracem, perquè també va haver-hi sants allà, no? Però és confús o complex l'assumpte. No obstant, està clar que hay que fer un poc de les mentes. 45 anys de patriarcado, más de 20 de destierro. Y Constantino, que solo apoyó ni sea a la ortodoxia ni sea, al cabo de poco tiempo cambió de política y apoyó a los arrianos toda la vida. Y cuando se hizo bautizar en Articulo Mortis, le bautizó un arriano anomeo, un serio de Andromedia, de una directa. Es grosso. Y los orientales le dan culto, también es una papeleta. ¿Es el Constantino? San Constantino. Sí. Nosotros damos culto a Santa Elena, su madre, pero no al hijo, ¿no? Los orientales han culto a Constantino, y a Teodosio, y a Marciano y a Pulqueria, a lo cual también damos culto nosotros. Nosotros damos culto a Santa Elena, a Marciano y a Pulqueria. A la que arrancó los ojos al hijo, no le damos culto. ¿Vosotros no? Nosotros no. Le deseo vivamente que si se hace la unión con Oriente, la saquen de la lista de los santos, porque me fastidia un poco si van a dar los ojos al hijo. Sí. Oh, la dona de Pilat, us diu que també fan santa, eh? Sí, no. L'Iglés Oriental. Ah, podria ser, l'Iglés Oriental té coses rares. I nosaltres donem culte també a Carlemany, no? Bueno, en algun lloc. És un culte més gran, un culte sí, local. Sí, local. Sí. Todos primero vamos el problema de la imprenta, que està tan mal. Sí, bueno, precisamente... Porque nuestro señor también toma el pelo de los hombres. Si esta legislación posconciliar hubiera estado vigente, no habría habido Concilio Vaticano II, porque Juan XXIII era un viejo. Yo decía que era un papa... Cuando papa tenía 80 años. Que era un papa de... Más claro, agua. Que era un papa de... No, de los 79 a los 84. De transición, que en fin... Es un chiste, eso. Un chiste. O sea, el Concilio se cargó al papa que le había convocado. Lo han adulado mucho, pero de hecho dijo, estos viejos no han de gobernar. Juan XXIII era un papa equivocado, ¿no? Ni tenen vot en el conclave. Això encara és pitjor. Perquè se suposa que són xerugos. Sí, això no hi ha dret, eh? Això és una tonteria. Si són cardenals, els han de conservar el vot fins que estiguin a l'última aliento de su vida. Això és de cajón. En una societat que va denigrant totes les madureses i totes les coses, què? Una eutanàsia canònica. Esto está mal. Está mal, es una cosa mal hecha. Entre nosaltres. Que només tingui confinitats al segle. El primer mil·lenni. Me dijo que el papa havia firmado una encíclica sobre San José. Con fecha de 15 de agosto. Que es la fecha del centenario de la encíclica de León XIII, Juan Conclurius, y que esta encíclica pues está traduciendo, y que a fines de octubre será hecha pública. Esto ya muchas veces pasa, que una encíclica se da a conocer, que la prensa y l'Osservatore Romano meses después de la fecha oficial, ¿no? Está firmada en 15 de agosto. Y claro, esto de San José siempre, creo que hemos hecho campaña en cristiandad y congresía. ¿Qué? Sí, sí. De modo que igual se podría, según si la encíclica saliese ahora, en octubre, dentro de 8 días, decía la carta esta que le dijeron en México, un sacerdote italiano, que esta encíclica será pública a últimos de agosto, de octubre. Si llegásemos a tiempo de encontrarla en Iglesia o en el autor castellano, como sea, se podría hacer tal vez un número un poco asesino, Sagrada Familia, Navidad, un poco navideño, con algún tema de la Revolución Francesa, iniciando el tema, porque la Revolución Francesa da para 2 o 3 números, eso es lo que yo pienso. Saps què vull dir? No és que aquest el veig una mica així, però és problemàtica encara, i una manera d'enfocar-ho depèn de l'espai que disposem. Saps què vull dir? Pot ser una mica josefino navideño inaugurando el tema de la Revolució Francesa. El tema de la Revolució Francesa, pues, hay bastantes aspectos, i aquí hay una bibliografia estupenda, que además es la hora de hacer unos artículos documentados que introduzcan textos contemporáneos, em sembla, de autores de aquel tiempo, ¿no? Aquí hay estos dos ex jesuitas del tiempo de la Compañía de Suelta, que uno se llama Barruel y otro Hervás, que son de los, cosas, las fuentes de lo mejor que hay sobre contrarrevolución, ¿eh? Están aquí. ¿Están aquí? Sí, están, sí. Y valdría la pena sacarles, porque los lees. Uno de estos, los he estado mirando, parece que es Hervás, documenta muy bien cómo la Constitución Civil del Clero es lo que venían proyectando durante un siglo largo los galicanos radicales y los jansenistas, no los galicanos episcopales, sino aquellos que eran casi presbiterianos, ¿no? Hijos del episcopado, etc. Había un jansenismo bastante parecido al de ahora, ¿no? Antiautoridad, ¿no? Jugaban con un obispo cuando él les era favorable, jugaban con los curas contra los obispos cuando les convenía, condicionaban la autoridad del Papa al consentimiento universal y unánime de los concilios, y van fer totes aquelles teories que van portar després a voler frenar la infalibilitat, ¿no? I la Constitución Civil del Clero, pues, tiene toda una larga tradición canónica, eclesiástica, que lo preparaba, ¿no? En cambio sirvió de instrumento un estado prácticamente ateo, filosóficamente ateo, con un culto de esa razón. Claro, habría que buscar fuentes de ese tipo, no sembla, estudiar la Constitución Civil de Otero, estudiar la filosofía del siglo XVIII en cuanto lleva directamente a la revolución, no sembla. Es difícil todo eso, y no obstante, es buscándolo un rato, por eso no quiero estar solo buscándolo. Si no nos ayuda, sí. El petitio lo hacemos, entre documentación e historia, Claro, había que describir los procesos de la revolución también, ¿no? Esto de mi país, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que podríamos ver quiénes escriben, quiénes colaboran, ¿no? Por ahí, ¿cuál es hombre trabajador que siempre está dispuesto a vivir, ¿no? Sí, se la pregunta, Ya esperemos el tema, O sea, el ponente de ese libro es... Soy yo, pero quisiera que tú fueses coponente conmigo, y después buscar ya los colaboradores, Una cosa que tal vez que habríamos hablado con Xavi, podrías hacerla, porque yo creo que ya... ¿Sí? Tú podrías hacer aquello que yo decía, que si no lo hace otro, o lo hacemos Petit y yo, ¿no? O Rico, o Gregorio Peña, o Cine. Esto, si se busca bien en aquel volumen... los documentos citados en el siglo, y muchos documentos pontificios, hablaron de las cosas nuevas surgidas en el orden político, surgió el desorden en la vida económica, principio de principio de la eterni patris, sobre la necesidad de restaurar la filosofía cristiana, es que la falsa filosofía ha desquiciado el mundo y ha llevado, y esos textos que los hay, la gran revolución del siglo pasado, la Nunc Sacrum, la Miserentissimus Encyclica Sagrada Corazón, aluden claramente a la revolución francesa, ¿verdad? Aquel siglo precedente, e incluso en este nuestro, las asambleas han gritado: no queremos creer en nosotros, aquello es revolución francesa. Hay un juicio como ambiental, dado por sabido de la Iglesia, del pueblo cristiano y del magisterio sobre la revolución, como un hecho anticristiano profundamente, ¿no? Como que eso ahora se quiere diluir, como desde Maritain se quiso diluir y está todo disuelto en el mito democrático. Yo creo que es muy importante hacer lo que hiciste tú en aquel número sobre cuando comenzamos la campaña de la realeza de Cristo. De la realeza de Cristo. ¿Recuerdas, señor? Al terminarlo, Mariano. Pusiste toda una documentación, aquello de Ratzinger, hay que ver la coherencia de la doctrina del concilio con la tradicional. Bueno, tenemos que citar la tradicional, porque vamos a ver la coherencia si no se la citaban 20 años, ¿no? Y pusiste toda una serie de textos, ¿no? Pues hay que hacer una especie de antología, o de documentación, de qué ha sentido la Iglesia sobre la revolución. ¿Qué trabas tú? Y hay textos del cardenal Pip, y textos del padre Ramírez, y textos de Mestre, y textos de Donoso, y textos de... pero hay textos de magisterio eclesiástico y otros de autores católicos-cristianos, ¿eh? Va bien, Sean. Esto podrías hacer tú, Chávez. No está Ochoa, no habéis avisado. Sí, sí, pero avisado. Ves apuntando tú provisionalmente. Chávez hace, diríamos, el sentir de la Iglesia sobre la Revolución Francesa. Radicoa, ¿quieres hacer? ¿Quieres estudiar la Constitución Civil del Clero? Te daré fuentes, ¿eh? Porque lo puede estudiar en el Vice y lo puede estudiar en estos capítulos de Herbás y de Baruel, que señalan toda la inspiración de la Constitución Civil del Clero. Tu petit podríem veure si trobem aquests autors també ja. La inspiració de l'enciclopedisme i de la filosofia. Hay una relación muy sabida, pero que bueno, pues ahora mismo no recordaría yo, no sé, ¿sabes qué voy a decir? S'ha de tornar a trobar, s'ha de buscar. Bueno, es troben... otra vez, Rousseau. Sí, claro, Rousseau, allò que diu autores i bages, el principi liberal que regeix tot el món ara, surt del contracte social de Rousseau, pues buscar, citar-ho, i tota la Lambert i Diderot i tot l'enciclopedisme, com la filosofia prepara la revolució, el qual també està dit en el magisteri. Pues entonces, documentar-lo con textos filosòfics i con textos de polítics. Exacte. Això em recorda una cosa, en Vallès, perquè se'n va parlar a la teleconferència. Sí. No m'explico perquè no m'ho envia, perquè la Vallès i si s'ho pres com una cosa personal, no li vols enviar. Però a mi m'ha demanat aquesta vegada, cosa que no havia fet mai, per endavant, des de la filla de nosaltres. I el tema és aquest, el tema és la filosofia, perquè és el mateix tema. Home, doncs el fas servir per Christian Day i després em fas una referència. Sí, jo no ho veig, no ho veig, però ja aquest mes. Doncs pues perfecte, ho fas amb una versió més curta per Christian Day, si vols. Allà no hi ha cap inconvenient, no? Que surt del mateix. Tu no el diguis, que és el mateix, o hi afegeixes alguns textos allà, o treus alguns textos, fas dos recensions. Que estarà molt portament veient, i a més si tens la conferència que donarà. Però ens hauríem de triar, perquè els diu Diderot, de Lambert, sí, igual, els que siguin, no sé com dir-t'ho, busca't autors i busca la història de la Revolució Francesa. És a dir, la filosofia del segle XVIII i la Revolució Francesa. Llavors, en la Xave, el judici del magisteri de l'Iglésia sobre la Revolució Francesa, contemporani i posterior. Hi ha un text de Paulo VI contra la Revolució Francesa. Jo el vull per dir-ho, però l'ho leí jo. Paulo VI. Sí, sí. Muy bien. Después... entre Gregorio Peña y Barraicoa se podría repartir la historia, diríamos, constitucional y la historia militar, como quien dice. Mira, hagamos una cosa, uno explique las etapas de la revolución, cómo comienza, que parece monárquica, una reforma, otra cosa, y después hasta el regicidio y el terror y tal cosa, ¿no? Y cómo se consolida con los jacobinos moderados, termidorianos, y llega al imperio. Uno haga la historia política, una síntesis o los aspectos más cruciales de esto. Y otro podría ser lo del oeste, que hay dos. La guerra civil de la Vendée, los Swans, que es un genocidio como una catedral, los metían por los pies en el agua, los ponían en un, los molían, como quien dice, entonces es una cosa atrocidad. La persecución de los campesinos alzados contra la revolución en el oeste. ¿Eh? Como llevan la bandera de Obratón, de Mérito. Es toda la cosa de los vendeanos. Han salido unos vídeos ahora sobre esto. Sí, en fin. La ocasión del bicentenario. Claro, se publica en Cristandad, se han publicado cosas que se pueden. Cuando ratificó Juan Pablo II ahora a los mártires estos también. Algo de los mártires de Compiègne. Sacar algo, mártires de Compiègne. Eso yo también te puedo dejar. Todos ayudar a todo, pero es difícil que un poco de responsabilidad, lo que sea. Yo le dictaré a María una especie de editorial o encuadre, alguna cosa. Porque yo tengo también estudiado el tema de... ¿Qué? Cuando Santa Margarita le pide a Luis XIV que haga el voto... Sí, esto lo voy a explicar hoy, porque yo como que quiero explicar la revelación en contexto histórico y teológico histórico. Hoy, como que además tengo una conferencia de tres cuartos de hora. No podré pasar del reinado de Luis XIV y dejaré para el próximo día la regencia de Felipe de Orleans, que me encontraba. Pues historiadores de primera orden, entre ellos Hilaire Belloc en la historia de Luis XIV y el otro que el benedictino simpatizante con el jansenismo, Don Leclerc, celebérrimo, historiador conocidísimo, que dice que de 1715 a 1723, en aquellos 8 años, se ponen en marcha todos los movimientos que hacen la revolución. Cuando ve la Revolución Francesa, piensa que es como una cosa que salen ideas nuevas que nunca habían estado. Están todas en tiempo de Felipe de Orleans. Las religiosas y las filosóficas y las de costumbres y la, todo. Y desquiciamiento del poder de la corona, porque por intereses que tiene se apoyan los enemigos de la autoridad real, de los parlamentarios más que habían sido más enemigos de Luis XIV y hace ciega la hierba completamente a todo y se alía con los ingleses hace todo eso, ¿entiendes? Y aquel abate Dubois, que es un caso, es un cura absolutamente corrompido, ¿no? Un maricón, un podrido, un desastre, un hipócrita, incrédulo, que van fer cardenal y todo, la presentació de la corona. ¿Sabes cómo va a conseguir Felipe de Orleans que Dubois le interesaba porque le había hecho alianza con los whigs ingleses, ¿no? Le interesaba que le hicieran cardenal y también interesaba a los Hanover, a Jorge de Hanover. Pues mira, como que estaban aliados, sobre todo contra España, cuando Verónica quería restablecer los Borbones en el sur de Italia, la corona española allí, Nápoles, de Perú. Pues Austria, reproduciendo la situación de la guerra de sucesión, volvió a estar cercana a Inglaterra, y Francia invirtiendo completamente la posición de la guerra de sucesión, porque Felipe de Orleans tenía miedo que Felipe V reclamase los derechos al trono francés. Felipe V se apoya en los que habían sido los enemigos de la sucesión borbónica. Y entonces se hace una alianza que es Inglaterra, Francia y Austria, y en esta situación Francia quiere ser cardenal a Dubois. Y eclesiásticamente no hay forma más que la presentación de los capelos por la corona francesa. Entonces la corona lo presenta y los franceses convencen al rey de Inglaterra, curioso, que convenza a Austria. Porque Francia, simplemente porque es un país católico, no quiere dar la cara, pero no presentar un sinvergüenza, ¿no? En cambio, el protestante lo presenta como un interés político de la alianza franco-inglesa, ¿no? Y Jorge I convence a Carlos VI, el que había sido un pretendiente aquí en Cataluña, Jorge I de Hannover, protestante, apoyado por los whigs, enemigos de los estuardos y enemigos de los borbones, apoya que el emperador Carlos VI pida a la Santa Sede que haga caso de la presentación de la corona del rey cristianísimo, de la corona francesa, y consiguen así, con ese truco de equilibrio europeo, meter en el cardenalato uno de los hombres más podridos que ha habido en la iglesia católica, conocido como tal, públicamente conocido como un sinvergüenza, un incrédulo, un corrompido y todo lo que quieras. Cardenal Dubois, que es el dueño de la política francesa. Él se hacía llamar el cardenal y se presentaba como si fuera Richelieu o Mazarino. Sí, sí, esto. Y esto, todo eso, pues hay que estudiarlo. Pero yo lo explicaré el próximo lunes, esto. Yo lo explicaré el próximo lunes, y en este número no tiene por qué ir esto, ¿no? Aunque si hago un editorial, igual cito a Leclerc, que dice que la regencia es el preámbulo de la revolución. Porque es un dato. La regencia. Lo dice también Belloc, que Felipe de Orleans hundió la monarquía francesa. O sea que, todo aquel tiempo de corrupción de Luis XV ya es como una especie de sobrevivencia fantasmal, ¿no? Ya no te digamos, se morre la monarquía. Y la madre, no te salte que ve, avui ocuparé de Santa Margarita en el context, la cronologia de les revelacions successives i la situació de França i d'Europa en aquell temps, que és un misteri teològic tremendo, estupendo. Dios mío, que coses, que coses. Sí, sí. Bueno, pues, yo creo que ya hoy no podremos hacer mucho más, porque yo no lo tengo muy trabajado. Tengo la cabeza en Santa Margarita en tiempo de Luis XIV y anticipativamente, porque lo hizo mucho tiempo la regencia, pero hoy no quiero decir nada de la regencia, porque es para hablar una hora entera, Y hay aquí textos para leer tremendos, Y este cardenal igual hay que conocer el hecho, porque el papa se resistió mucho, pero al final hizo ver que le parecía muy bien. Puesto a hacerlo. ¿Y un papa era? Que lo hizo y ya el sucesor de Clemente XI, el Inocencio XII, o sí. El siguiente era muy bueno, Benedicto XIII, que era dominico y una buena persona. Pero el papa de estos mediocres, tácticos, mala gente, de todos modos se daba cuenta de la atrocidad de mandar cardenal que quiera. ¿Sabes qué voy a decir? Ay, Dios mío, paciencia. Bueno, pues ¿qué haremos? ¿Sí? ¿Sí? Ya me irían parlando otro día, Si me dejáis, yo volveré a concentrarme con las cartas de Santa Margarita, porque son preciosas, Una cosa, quería explicaros una cosa. María escrito una carta manuscrita a Serrano, porque sabe usted que Serrano es muy difícil de ver, ¿no? Y como que le llamé, me dijo que no estaba, su mujer, mira, me llamaría él, no me llamó, y entonces pensé, ahora que esto más fará de esta manera, que es fal important, o que es fal distant, o lo que sigui. Llavors se li ha posat una carta perquè sàpiga perquè el busco, perquè igual es pensa que vol que vull que doni la cara per lo del pis i tothom, hi ha gent que quan fa temps que no lluiten estan espantats, no? Per aguantar la porra d'aquí. És verdad, Per aguantar la porra d'aquí. Pues entonces le he dicho, mi querido amigo Serrano, pues te quisiera hablar contigo o que tú hables con María López o conmigo, pero solo le digo que igual tú que aquí parlan vostè, ¿no? Porque yo me voy a Roma el 21 de noviembre y estaré allí 3 días y quiero preparar un volumen antológico que contenga el año mariano y algunos documentos pontificios. Lo he estado seleccionando y tengo la colección. Si os parece, nos lo miramos, ¿no? Entonces yo llevaría lo mismo que encuadernaríamos a toda velocidad en rojo y en blanco, para Secretaría de Estado y para el Papa. Porque mira, el año pasado yo con unos días en Roma obtuve una bendición del Papa para mí estupendísima y otra de Kolbenbach estupendísima. Es que si uno se hace presente y trata con los que... pues ya... Ahora llevaría una carta de Serrano y a ver, como que hay fichero en esos sitios, hay fichero. Y cartas a Serrano hay desde que Montini era sustituto de Secretaría de Estado en tiempo de Pío XII, las hay preciosas y alguna más reciente, etcétera, no, Allá tendrán, el Serrano, Cristiandad, buscarán y només trobaran que cartes benèvoles. I per altra banda, jo ho donaré a través de l'Huguet, que és un cura de la Casa de Santiago, que és el que me gestiona la bendició per a mi. Y a ver si obtenemos una buena bendición del Pablo. Y claro, hay que ver qué se pone en la carta. Empecemos una jesuquina, unos números, la colección, todo, sobre el año mariano último y otros números anteriores que contienen encíclicas pontificias, o que sea esta revista, que desde nuestra vocación fundacional hemos recibido siempre la consigna de nuestro inspirador, Don Blanco Padre Blanco, en este, adhesión ferviente al magisterio de la Iglesia. ¿No trabas, ¿Qué trabas tú? Yo creo que por su tengo una carta buena, Y todo ayudaría, miren, Todo ayudaría. Porque yo después me voy a ver. Para Bessel, le demanaré la suscripción de oración y servicio, portaré cuartos de l'apostolat, el director d'allò, perquè enviïn la subscripció al secretariat i ho cessà, allò que vostè em va dir de la Mercedes Pérez Quintanilla, Maria, sí. Portaré quartos o, per pagar la subscripció d'oració i servici o per l'apostolat de l'oració. Sí. Això ho ha de pagar l'apostolat. Sí, això mateix. Bueno, ja li donaré diners, ja en tinc, sí. Ja en tenim. Sí. Gràcies a Déu tenim diners a l'apostolat, Compraré lires de tot això, de xeques, xeques de viatge o moneda italiana, pues, jo pagaré lires en dòlares. Convé molt tenir aquesta revista, perquè exactament. Explica una mica... Doncs es subscriurem l'apostolat i Cristian d'Oración i Servicio, tornaré si puc consolar per a Bessel, buscaré si veig aquest, el padre Anel, que ara es col·labora amb Hispània Màrtir i diu que és el promotor dels màrtirs espanyols, ara li parlaré a veure si identifiquen el pare Rovira o no. Una mica, i el pare Lobato també ho vull veure, per això de la cita, no, I el pare Luns, el secretari de la cita, naturalment el vicepresident de l'Acadèmia Pontifícia, que ja m'he escrit amb ell últimament, que l'haig de veure per força, perquè ells estan a l'acte. Sí, no tenim idea del que valdrà, perquè he de treure diners. Però, sí, vostè doni perquè jo aquí, ja li diré quan segurament, costa. Segurament que es aquí... Pot comptar, es pot comptar, es calcula fàcilment això. Porta fotos. Com? Porta fotos. A què? Fotos de l'acte, sí, fotos de l'acte de recepció, de la... fotografies de la recepció meva. Sí. I així. Jo crec que... Nos tenemos que acostumbrar a movernos un poco, porque alguna vez habría que ir a ver al nuncio. Yo una vez estuve con el otro, pero inocente y a mi juicio ya me pareció que no. Era un hombre consistente, de buena fe, pero todo lo que daba de sí era un italiano, un demócrata cristiano, no mala persona, pero no entendía nada de España, la verdad. Me parece que Tallaferri, que estaba en Sudamérica, él es más... mejor que el otro. Y hay que ver las cosas son los días, ¿no? Ayer mismo, allí en Sarriá, me preguntaba a Basil, ¿esto de la Universidad Católica que van a hacer en Cataluña qué es? Digo, no es una universidad católica, expresamente no lo es. Es una universidad privada de inspiración cristiana. Rehuyendo el nombre de Universidad Católica porque entonces tendría que ser creada por autoridad de la Santa Sede. Así, y entonces, esta no dependerá ni de la Santa Sede como institución, no será una cosa creada por la Santa Sede como es el Angelicum de Roma o la Gregoriana, o que sea, no será creada por la Santa Sede, ni será, o la Universidad de Navarra, que es creada por la Santa Sede, ni será creada por el Obispado de Barcelona, sino por el doctor Giovanni, entre otros señores, como María fundaba la Fundación Privada Ramon Orlandis, el cardenal Giovanni crea una universidad privada de inspiración cristiana como hombre de carne y hueso. Y él se reserva 5 votos en el patronato, porque puede nombrar libremente 4 patronos. Digo, ¿esto para qué? Si tú crees que esto cuajará, digo, mira, de momento ya está en marcha y de momento tiene dos finalidades inmediatas. Contribuir a la campaña electoral de Convergencia y Unión y atar las manos al Papa para que sepa lo que va a pasar si se le ocurre poner aquí un obispo decidido a que haya ortodoxia en Cataluña. Porque no la podrá ver, porque si quiere hacer ortodoxia se encontrará con una universidad catalana, cristiana, que hará todo al revés que la ortodoxia. ¿Es así? No. O sigui, d'entrada és un chantaje, vaya que... que aquí no volveremos atrás en esta línea que hemos emprendido de modernització eclesiàstica. M'explico? I per això aquí, quin paper hi fem? Aquí, no cal, fem més nosa que mai. La bomba que va ser d'allò de l'escola tomista allà a Sarrià. Eh? Allò va ser. Va ser una batalla de les grosses. Va ser, però és que... Hi havia un jesuita que anava a parar sobre roca, no? Sí, el padre sobre roca és el... és una cosa molt grossa. És el principal de Catalunya. No, Maria, Serrallonga. Serrallonga, promotor. No de Catalunya, sinó de la província del jesuït. Sobre roca és el que dedica a la vida 3 anys. Ah. Va fundar Esade fa molts anys. Ja està retirat d'Esade. Ara l'han tornat a cridar per explicar no sé què. Ara es dedica a vida 3 anys. O sigui, està com més espiritual. Sobre roca no és tan mala persona. No, perquè estava... Serrallonga només li interessa fer servir l'apostolat per la devoció lingüística de Catalunya. Només tant se li en dona, no sent la devoció al cor de Jesús ni res. Quan no ve els primers viernes els catalans és quan tembló visiblemente. Sí. Com si hubiés mandat... Els catalans s'han de comprar en el... O com d'un processo si et serà la bendita. No s'ha posat frenet i no s'ha de comprar els primers divendres, que s'omple molt. Imagina el que queda reduït Catalunya. A comprar la llibreria. Si els catalans resem a Montserrat i comprem els llibres a Claret. A Claret. És una versió tan cursi. Tan cursi. Això és... Tan cursi, que bueno. Això va dir, això va... A més amb un fervor entusiasta, sí. Primari i no dissimulat. Els catalans resem a Montserrat i comprem el Claret. Però així, amb una satisfacció... No, ho fem, si no ho hem de fer. Sí, és com t'explicaria un del Barça que el Barcelona ha guanyat la Lliga. Vaja, una cosa de satisfacció visible, feliç, contenta, no? Una cosa tonta, diríem, una cosa... Fa tres folletos de Claret i fan tres folletos en català. És tonto aquell home, sí. I per tant, si és tonto. Poca cosa. I aquell és director diocesà de Tarragona, amb la cosa de fer directors diocesans jesuïtes. Contra tota la tradició i allò que l'apostolat s'ha odiat sempre. No, que no en són directors diocesans jesuïtes. I a més és promotor dins la província de Catalunya. Promotor dins la província... També n'havia sigut el pare Orlandis i el pare Murall, era una tradició. I n'era el pare Puig, quan ja li van treure totes les coses, va quedar encara promotor dins la província. Va ser quan llavors ell va intervenir amb aquest títol, en què no estava ben nombrat un director diocesà jesuïta. Doncs ara ja va ser una cosa providencial, entre altres coses, perquè l'hermano, aquest sacristà, es va entusiasmar tant que ara té el pare Vall al cantó nostre, no? Això el pare Vall va saludant en petit, molta cordialitat. S'ha preguntat per vosaltres. I sabia de l'escola tomista. Sí. Quines coses. Però allò va ser un dia de batalla. No sé, oh. Sí. Allò va ser una bomba. Vostè i en Basil van ser... Sí, no va parlar d'escola en Basil, sí. En pare Sunyer, molt bé, jo. Unes quantes coses, una miqueta gruixudes. Bastant gruixudes. Estava empipat. Va ser molt sèrio. Vaig començar dient, jo vaig ser alumne dels Escolapis. Durant 7 anys, cada dia de la primera classe ens posàvem tots drets. I com que una cosa que he estudiat després, segons Sant Josep de Calassanç, a les escoles pies els actes de pietat han de ser obligatoris. Ara diríem, en el context sociològic d'ara, que si un pare no vol que obliguin el seu fill a resar, que el portin a una escola laica. Però si el porta a l'escola pia, allà el faran resar, obligatòriament. I que ens resaven cada dia l'oferiment d'obres, el corazón divino de Jesús, per una cosa de Maria Santíssima, el sufet que totes les oraciones, els sufrimientos d'este dia, reparación de nuestros pecados y por todas las intenciones por las cuales vosos imoláis continuamente. Aquesta fórmula és l'única que jo sé de memòria, perquè l'havia dit 7 anys. Una senyora va dir que les dames... I llavors, quan vaig acabar jo, que va ser horrorós, dic, està clar, vostè que és promotor dins la província, doncs és una suggerència ja com a promotor, si es pogués fer encara en els col·legis dels jesuïtes, d'una certa manera, alguna cosa així. Perquè, dic, jo l'apostolat de l'oració, aquells anys, quan jo tenia 12 o 13 o 14 anys, em pensava que era una cosa, doncs, com qui diu el calendari litúrgic o el cànon de la missa, no? Una cosa em semblava tan, tan ambiental, tan natural, que era com respirar, resar el carrer d'obres. I està clar, després vaig veure que és un provincial escolapi, havíem anat a posar l'apostolat d'adoració a tots els col·legis d'aquí i de Cuba. I vaig dir, ho explica Vilà Palà, una història del col·legi de Santa Anna de Mataró, que és un llibre quasi de mil planes, molt documentat. I vinga, anava dient, però és clar, anava contra els col·legis, eh? Ja ho va entendre el Cortés, la culpa no és nostra, tal cosa, sinó de los tiempos, diu, bueno, supongo que San Pablo no lo devia tenir muy bien. Pues sí, para Cortés, pero para en estos tiempos hay que para una nueva evangelización, vol dir partir de cero. Y bueno, San Pablo tenía que hablar a judíos dominados por el judaísmo y a paganos. Ya lo dice él mismo y además los hechos lo narran, que los fariseos le apedreaban y los gentiles se reían, pero él fundó la iglesia, ¿no? I com que parlàvem, farà una fulla per treure els joves, naturalment amb un estil diferent del clàssic, perquè mentrestant van parlar de los jóvenes por reino de Cristo, que a l'últim encuentro hi ha hagut, hem dit, 1.500 persones a l'Escorial. Jo vaig dir, miri, això de los jóvenes por reino de Cristo, jo hi he estat a varios encuentros i més a més li vaig néixer, perquè va ser tres o quatre estudiants de Madrid, aleshores, molts joves que van sentir parlant en Lluís Creus Vidal amb molt entusiasme de l'esperança del Catorce de París i van fundar els Jóvenes del Reino de Cristo. Seran Cristo Palomar, Pola Vieja, Fernando Prada i... Bueno, digo, los he visto nacer y nacer de una forma ultramaximalista. Si después los moderan o los centran y después se esterilizan, esto ya no lo puedo decir que pasará en el futuro, pero nacer fecundamente en nuestro tiempo no ha sido de una manera ultramaximalista. Y llavors, per acabar-los a l'arreglar, vaig explicar, mire, cuando nosotros, yo me he jubilado ahora y soy el más antiguo de un grupo de seis. Yo, Petit Sollà, Forment, Alsina, Prevosti, Margarita Mauri. Estos numerarios de universidad. Y otros muchos en institutos y colegios, ¿eh? En la universidad somos seis numerarios. Digo, y esto lo hicimos en un tiempo en que la universidad estaba dominada por el marxismo y que en el mundo eclesiástico todo el mundo decía que el tomismo no interesaba a nadie, ¿no? Y nosotros en régimen de opcionalidad hemos llenado las aulas. Me he encontrado con una profesora de un colegio de Gerona que en un tribunal de reválida me vino a dar las gracias. Yo he dado las gracias, y porque yo cuando vaig a ser alumna seva, explicaba que yo dice, encara obligatoria, teologia natural obligatòria, estava fent la classe de medicina. Diu, quan vaig començar a anar a classe, jo havia deixat, feia uns quants anys d'anar a missa, i durant el curs vaig recobrar les ganes de tornar, i ja no ho he deixat. Ajudar la meva classe servint d'ambientació d'una monja amiga d'aquella noia que la va reconquistar, però ella em dona les gràcies a mi. Dic, i els pares d'un alumne molt amic meu, que està en una tesi doctoral amb el doctor Forment, han dit a l'apostolat de l'educació que estan agraïts a mi perquè creuen que si no hagués sigut el doctor Canals, el seu fill hagués perdut la fe a la universitat. Després em va venir a trobar, una mica abans de l'acte eucarístic, una senyora que no havia parlat al públic. Ai, doctor Canals, que m'ha agradat el que dic. Jo tinc 10 fills i només n'hi ha 2 que van a missa. I a l'anar a la universitat és quan han perdut tots la fe. I una senyora que va venir aquí una vegada també li va donar les gràcies, sí. Ella i el seu marit, se'n recorda? No sé si són aquesta la veritat. Sí. Va venir aquí. I després, bueno, perdó, l'aquesta que té un fill seminarista, home. La Xara, la Roman, aquesta entre en els sis torres li feia de xonses i la meva classe de catalitzador. Aquesta va recobrar també la pràctica religiosa i tingut sí, va venir aquí, molt agradable. I no ho crec, i quan explicava això, pues quasi tots els capellans que parlava deien que Sant Tomàs no es pot epifar en aquest temps, que la gent no en vol saber res, però és el que he explicat jo sempre i ha anat molt bé. Perquè com que tenen una teoria a priori, és que això en aquest temps no pot ser, és que no en tenen ganes, home, no volen parlar-ne, deu ser el com. I per això, i les formes, i dic, miri, allà, aquest mes de juny ha sigut el més grandiós en molts anys. Per cert, com va haver de fer a les 6:30, en comptes de les 7:30, que és una hora que no té precedents. Però va venir tothom. dic més que aquell dia només el dia que van portar els restos del pare Vergés. Sí, sí, és veritat, sí. Sí que els vaig fotre per tants cantons, perquè era, la consigna de la província era enterrar el pare Vergés allí, en el fosario comú, no? I els congregants feien una guerra van terrible, omplir, no? Van omplir l'església com en temps de la congregació mariana. Com el temps de l'Immaculada, clàssic. Sí. I per això jo vaig procurar fotos per tots cantons. Per tot tots cantons. Veia tot el que sabia que els feia ràbia, però que feia bé i posava les coses clares. I està clar, després resulta que l'hermano va explicar-ho per avall, això. Sí? Sí, home, expliqui un petit, explico de Maria, això. No, jo no sé el que ja he dit abans, però... No, què et va dir tu per avall, home? No, per avall em va dir, bueno, em va preguntar pels fills, em va dir, ai, ja fas com en canals, i després em va preguntar quants érem a la universitat i què fèiem. Sí. Ah. Sí, sí. Però així és tots els successos de calç. Dic, no, jo soc d'una altra especialitat. El detall que m'ha de dir és en Forment. Ah, sí, home, però en detall ho volia saber. Ja, ja. I dic, però vostè com ho sap tot això? Diu, ho ha explicat a la jornada. El germà de Costa li va ficar la... Sí, va dir molt a favor del pare d'all. I a mi per això no pinta. El germà no és cristianista. No? Sí, sí. Jo a l'hermano li vaig dir, al moment de pujar al cotxe, apostem veu molt a la sacristia comprant llànties per Sant Josep. Totes són perquè puguem salvar el local. I això és el mejor, la xiva per totes partes, ja ho veuen, no? Ja ho veuran. Sí. I també li va dir que havíem dit dos dies antes de que es posessin a fer les obres. Això li va dir el pare Ribes. Sí. Pere Ribes. Vam dir en Canals, vam dir, tampoc li costaria a nostre senyor que comencessin a fer les obres aquí. I al cap de dos dies van començar. Jo crec que això ha corregut i per això estan sempre dient, ara ens donaran permís, ara començarem, ara farem les obres, ara vindrà la grua. Perquè no volen empassar-se. La prisa consistia en que com que les obres parece que empezarían en octubre del año 90, había que hacerlas del colegio antes que el ayuntamiento. Esto era la prisa inicial. Sí. Y que tendrían enseguida permiso para hacerlas y que tenían que comenzar este mismo verano. Esto era la prisa inicial. Han venido en septiembre a hacer las obras del ayuntamiento, la prisa está pasada. I com que jo els hi vaig explicar que ho havíem estat demanant a Nostre Senyor i posant llanti a Sant Josep perquè vingués l'Ajuntament a fer les obres, ara s'estan inventant que no, perquè no volen veure el miracle del Nostre Senyor. És com del faraó i egipcio. Va ser el dia tornar al col. Què? Va ser el dia tornar al col, vaig. Ai que sí? Jo, mira, en una carta a Pérez Mosso, felicitando los diáconos estos, que se ordenaron allí en Chile, y dan recuerdos a Mal diciéndole que escriba a sus padres. Sí. Le decía, estamos con una gran tribulación, mucha angustia con el piso de escola, el colegio que exige que se lo cedamos, tal cosa. En fin, pedimos oraciones para que Dios nos defienda como defendió a los israelitas frente a los egipcios. Esto se lo dije en el Pérez de Noja. Estaran resant el signat. El permís no els hi donaran fins que acabin les altres. Maria, això ja se'ls hi ha acabat l'història. S'ha passat això. Don Pablo se li sembla. Jo crec que tractaran de... Lo he puesto yo de patrono por esta cuestión del piso, junto con el padre Segura, que después yo mirándolo bien, el padre Segura yo soy responsable de su muerte. Sí. Vea por qué. El padre Segura... Nosotros publicamos aquello, lo femenino y lo unitivo, a ruegos del padre Rochironella. Entonces el padre Valle se subía por las paredes. Y entonces yo escribí un editorial, al día siguiente. ¿El otro número? Que ya reserven, que decía que si no son, no sé quién más, tres o cuatro franceses de esos más bien muy abiertos y liberales, que dicen que es una gnosis. Citaba, si no son, no sé quién, han dicho que es una gnosis. ¿Te acuerdas? Sí. Y entonces el padre Segura tenía orden del padre superior de negar la censura. Sí, y a mí me va a yo le dije, padre Segura, mire, usted le tiene que decir una cosa al padre Valle, que era el superior de la residencia y manda como usted, como jesuita, pero como que si le hubiera nombrado el provincial a usted censor y el autor del artículo fuese un jesuita, entonces los jesuitas tienen una doble censura. para publicar en una diócesis necesitan, cuando la cosa necesita censura, necesitan el nihil auster diocesano. Pero para escribir ellos como religiosos necesitan el nihil auster de la orden. Pero yo no soy jesuita. Y usted no le ha nombrado censor para, como jesuita para jesuitas, sino que tiene un nombramiento de la diócesis para una revista seglar. Si yo quiero escribir una cosa que me responsabilice yo de lo que digo, y usted no ve que digo ninguna herejía, tiene obligación de no negarme el nihil obstat. Y usted rodó. Y va a passar l'article així. I l'article... Déu n'hi duret, per això, eh? Llavors, el pare Batlle el va acusar de desobedient, de poca vergonya i de xances, i l'altre que parecia de l'hígado, de vino una cirrosis a tota velocitat, i lo mandaron a de xances, no? I lo mató el pare Batlle, però jo fui l'oportunitat, diríem, lo mató la cirrosis hepàtica. Però l'ocasió... Yo puse a parir al padre Segura porque le dije, usted no puede negarme el nihil auster porque el padre Batlle se lo manda. Sino solo si usted en conciencia de la que tiene que dar cuenta al obispo, ¿no? Encuentra que es herético lo que yo digo. Si no es herético opinar esto de Teilhard, que ha opinado esto si son tal cosa. Yo no digo ninguna herejía aquí, en esta, en una sola página. Digo, pero aquí no digo ninguna herejía, pues usted no me puede negar la censura. Tengo derecho a que me deje publicar esto. Eso yo que lo digo. Pues a mí me telefoné. Porque usted puede decir, yo, aunque no estuviese de acuerdo, como no encuentre una cosa herética, no puedo negar a mí. A usted, bueno, aquí tienes equipo, te arriba la cosa. Y le demostré que el padre Valle no podía mandarle en su actuación de censor sobre Seglares. Está claro. Un provincial siempre puede negar el permiso para escribir a un jesuita, por lo que sea. Pero a mí no. Pero claro, estos argumentos son muy válidos. Pero que se los cree lo pasa muy mal. Pues a mí me telefoneó el padre Valle. Tanto día que explicava, tinc la sensació de que el vaig posar en una situació que li va costar la vida, pobre pare. El padre Valle em va telefonar que donés ordre en la impremta de que no es publiqués aquell article que jo vaig traduir. Sí. El pensament oculta de tallar de Cervell. Sí. Jo li vaig dir, dic, miri, dic, és igual com si vostè anés a la casa meva i digués a la portera que no em deixés entrar. Així és mateix. Sí, està molt ben argumentat. Dic, li passarà igual, perquè a mi em havia dit en Serrano que un amic seu l'estava esperant, aquest article. Era un article fortíssim, eh? No sé és si un escrit de Teilhard de Chardin. Sí, no? Era escrit per Teilhard de Chardin. Un escrit de Teilhard de Chardin anònim, perquè anava corrent per França. El pensament oculta de Teilhard de Chardin. Que vaig trobar la traducció amb un diccionari francès que era el que estudiaven els meus germans. Això m'ho va donar el pare Roig, amb pregs de publicar-ho a Cristian Dab, perquè ell no s'atrevia a publicar l'escrit. A l'article d'això deia Le dernier cri de Teilhard de Chardin. I la traducció verdadera és això, el pensament oculta. El miracle de Nostre Senyor és que llavors el que estava indignat contra mi i contra Cristian Dab era l'Eusebio Colomer. Indignat contra mi. Però ara s'ha tornat més bo. I després es van pipar amb els que van treure el pare Roig de la càtedra. I va obligar que tornés al professorat, que és un cas únic, això. I llavors va començar a col·laborar amb la Dalmasiana. I llavors jo, sapiguent això, i va venir a sentir la meva tesi de Sant Josep, i va anar protestant al rector, i va dir a tothom, va dir a tothom que va voler-ho sentir. Des que existeix a Barcelona la Facultat Teològica, la justícia més gran és no haver donat el summa cum laude, una magna cum laude, però no summa, el summa cum laude en canals amb això de Sant Josep. Així se més gran. Jo, una persona que defensa una tesi de Sant Josep en aquella situació, vaig pensar, i que és amic del pare Roig, vaig pensar, aquest home, Déu bé, vaig provar què passaria amb la presentació, va ser que va passar. Això és un miracle. La gent que li ha predominat la fe per damunt dels gustos, les aficions i les coses, ni Teilhard els ha esgarrat. Han sigut, han admirat Teilhard però no han perdut la fe. Saps què vull dir? És curiós, això. Entonces estava indignadíssim el don Cristian Dai conmigo. Sí. Però després se le pasó, perquè se indignó más de la teologia. Yo fue viendo lo que pasaba, ¿no? Fue viendo lo que pasaba, los frutos. En fin, paciencia, ¿eh? Gracias a Dios. Hacemos un poco, Padre nuestro.